Buenas noches, queridos auditores y queridas auditoras de Radio AGZ. Nos encontramos aquí en el quinto episodio de La Maldita Caja Idiota, como siempre, con la conducción de su animador favorito, Vercingetorix. Aunque pueden llamarme Vercing. Bueno, de antemano quería pedir disculpas a todos los queridos auditores que estuvieron ansiosamente esperando el nuevo episodio de La Maldita Caja Idiota. La gente me detenía en las calles y me preguntaba, Vercing, ¿cuándo vas a hacer el final de temporada? ¿Cuándo viene el siguiente episodio? Todos los días, ¿cuándo estoy esperando el nuevo episodio y nunca llegas? Bueno, quiero pedir disculpas, estoy actualmente en un periodo de exámenes al interior de la universidad. La verdad, he estado bastante ocupado, así que bueno, por eso mismo... Hoy, episodio final de temporada, Maldita Caja Idiota. Así que bueno, antes de comenzar, bueno, a todo esto, dado que es el motivo de final de temporada, lo que vamos a escuchar hoy día va a ser un pequeño especial sobre comedias, así que prepárense para escuchar los mejores comentarios, más sabrosos, sobre todo el mundo de las comedias, ya sea animadas como no animadas. Así que bueno, queridos auditores, sin más que decir, vamos a comenzar este episodio especial, pero antes... Obviamente vamos a comenzar con la mejor música. Lo que vamos a escuchar ahora es de Alexander Rybak, de su primer disco Fairy Tales, y se llama Roll with the Wind. Aquí, en La Maldita Caja Idiota, de Radio AGZ. Bueno, no tengo claro qué fue lo que acabó de ocurrir, hubo un pequeño problema técnico. La canción se cortó más o menos a la mitad, así que espero que nadie haya estado escuchando eso, porque me daría mucha vergüenza. Y probablemente poco me despediría, y eso no es bueno. Bueno, en fin, como estaba diciendo, retomamos el especial de La Maldita Caja Idiota, y después de este pequeño percance técnico, espero nadie haya escuchado. Pero bueno... espera, deja arreglar esto. Ah, bueno. Pero en fin, no importa mucho ese tema, vamos a arreglarlo inmediatamente. En fin, comenzamos el especial de comedias aquí en La Maldita Caja Idiota, y como venía diciendo de antemano, vamos a hablar de algunas series, algunas animadas como no animadas. Bien, vamos a comenzar comentando una de las mejores comedias que están dando en el último tiempo. Y que claramente es de corte animado, estamos hablando de Family Guy. Obviamente estamos hablando de esta serie, vamos a comenzar con esta porque es la que se anunciaba en el logo de este quinto y final episodio de La Maldita Caja Idiota. Bueno, ¿qué ocurre con Family Guy? Con Family Guy hace muy poco, un par de días, no sé cuántos días la verdad, le estaría mintiendo, pero hace relativamente poco finalizó la novena temporada de esta serie con un especial dedicado a Star Wars. No sé si ustedes han estado enterados, pero Family Guy tiene una especie como de fetiche con hacer cada cierto tiempo un especial de Star Wars, así es como han parodiado al episodio 4, 5 y ahora al episodio 6. Ya, este episodio es una parodia del Retorno al Jedi y se titula It's a Trap, haciendo mención a aquella famosísima frase del almirante Ackbar. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con este episodio? Es un episodio bastante bueno, que básicamente... Bueno, como ya dije, perdía Star Wars. Y la verdad eso me lleva a pensar una cosa. ¿Se han ustedes fijado cómo es que las series animadas, sobre todo, tienen esta fijación por hacer especiales de Star Wars? Es como un nuevo género. ¿Se han fijado? Es como, no sé, como que está comedia, está de detectives, está drama y está parodia de Star Wars. A mi juicio, y eso ya debería ser un género nuevo, porque me parece realmente impresionante la cantidad de parodias de Star Wars que todas las series hacen. No sé, el caso de Robot Chicken en Animaniacs y un montón de series que en el fondo lo único que hacen es parodia de Star Wars. Y en realidad sí, es divertido, siempre funciona. Pero quizá un poco repetido, pero bueno, en fin, Family Guy hace un gran trabajo con este episodio de Star Wars, bastante divertido. También vale la pena señalar que en este episodio especial, el equipo de Family Guy ha utilizado prácticamente todo su arsenal de personajes. ¿Por qué? Porque Family Guy partió siendo, bueno, la serie clásica, pero a partir de hace un par de temporadas atrás, los mismos creadores de la serie comenzaron un spin-off llamado The Cleveland Show. Y tal y como el nombre lo indica, era un show también de comedia, del mismo corte de Family Guy, pero en el cual el protagonista no era Peter Griffin, sino era Cleveland. Ya, el caballero de raza negra que era amigo de Peter y de sus amigos. Y básicamente el personaje salió de Family Guy y comenzó esta serie nueva. ¿Y qué es lo que ocurre? En este episodio especial de parodia de Star Wars de final de temporada, han invitado a gran parte de los personajes que aparecen en The Cleveland Show. También han invitado a algunos de los personajes que aparecían en American Dad. American Dad, no sé si la recuerdan, es la otra serie de Seth MacFarlane. Que es básicamente otra serie que no sé si pegó. Le estaría mintiendo. Yo no sé si esa serie, que yo vi algunos capítulos, era divertida, pero me parece que era una serie más de circunstancia. ¿Por qué lo digo? Es una serie que partió con una muy buena idea. Claro, es una serie que partió con una muy buena idea, pero que creo que con el tiempo No, como que no cundió. Básicamente era una serie que no sé si alguien la escuchó, tuvo la oportunidad de verla alguna vez, pero era una serie donde básicamente hablaban de... El personaje era Stan Smith, que era un agente de la CIA, y la gracia de la serie es que era un personaje muy patriota, y era como una burla al Partido Republicano. Básicamente durante toda la serie se trataba de reírse de los republicanos, reírse de Bush, y toda esta paranoia terrorista tan presente en Estados Unidos. Esa era la gracia, ¿ya? La gracia de la serie. Y la verdad es que yo no sé qué tanto habrá perdurado, porque era una temática que no daba para tanto. Aparte no tenía el mismo humor de Family Guy. Family Guy tiene este humor bastante imbécil. Sí, porque es el humor más imbécil que he tenido la oportunidad de ver. Y tenía como esa gracia. Tenía como esa gracia de que era un humor bastante idiota, que en el fondo nunca se acaba, sobre todo también porque juega mucho con lo que son los flashbacks y tiene una serie de casi limitada de recursos para hacer reír. Y American Dad trataron de hacer la serie más centrada, más como normal, y creo que se les jugó un poco en contra. Sí, yo no sé si la serie perduró, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? El especial de final de temporada de Family Guy, especial de Star Wars, aparecen todos estos personajes de Family Guy, aparecen de Cleveland Show, de American Dad. Básicamente los invocan a todos, y no sé cómo carajo lo hacen que resulta tan bien. Eso es uno de los grandes méritos de Family Guy, en mi juicio. No sé si la mejor, pero sí una de las mejores series cómicas animadas del último tiempo. Que a mi juicio, ya superó The Simpsons, ¿para qué andamos con cosas? Es muy distinto, The Simpsons ya tiene un humor un poco... No voy a salir con el típico argumento de que los Simpsons ya no son los de antes y que ahora aburren. No me refiero a eso, pero sí han perdido bastante su magia y se han quedado cortos de recursos, porque los Simpsons básicamente tienen que limitarse a las cosas que ellos mismos plantearon. Y aparte, en su tiempo The Simpsons era una serie bastante irreverente, que en el fondo era para adultos, un humor que los niños no comprendían en un comienzo. Pero ¿qué ocurrió? Que yo prácticamente me crié viendo The Simpsons. Por lo tanto, el humor que tiene The Simpsons hoy en día es como un humor muy similar al que tiene la mayoría de las series animadas. Entonces, ¿qué ha hecho el Family Guy? Se ha dado un paso más adelante, juega mucho con lo que es políticamente incorrecto, ya casi al extremo, y hace que la gente vaya viéndola y queriendo ver de qué se trata esta serie. Lo cual es un mérito bastante grande. Bueno, por cierto, un saludo a toda la gente del chat. Tengo a Robbie Bunny, a SC360 y a una tal personaje anónimo. Saludos a todos ellos. Bueno, eso básicamente que es lo que ocurrió con el último episodio de temporada de Family Guy. Pero bueno, son consecuencias. Yo creo que, claro, aquí me dice SC360 en el chat. Cierto, los Simpsons han cambiado mucho. Y es verdad. Ya, Family Guy ha sido como el que vino a desplazar a esta serie. Y también, se ha fijado, han aparecido muchas series de humor para adultos. South Park también tenemos. Claro, tenemos a South Park, tenemos a Family Guy, a Cleveland Show. Son series que van apareciendo, no sé. A mi juicio, a mí me gustan mucho las series animadas, para sobre todo las para adultos. Pero eso es un tema que ya tiene para rato. Pero en fin, mientras tanto, vamos con una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema de Paul Anka. Sí, vamos a escuchar un tema de Paul Anka, de su disco Rock Swings. Ya, esto no es Paul Anka cantando las canciones que le gustan a tu abuelita. Es Paul Anka cantando covers de canciones de rock. Lo que vamos a tener ahora es un cover originalmente de Oasis, y se llama Wonderwall, en la grandísima voz de Paul Anka. Solo aquí, en la maldita cajita. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Things that I'd like to say to you, I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. You're my wonderwall. gustaría tener tu propio programa en Radio AGZ? Entonces esta es tu oportunidad. La radio está buscando locutores. Puedes tener tu propio espacio para hablar sobre videojuegos, música, anime, cine o lo que más te guste. Para más información, visita la sección Participar en la página oficial de Radio Annie Game Zone. Annie Game Zone Radio es presentado por Emerald Power, la comunidad web que estabas buscando. Buenas noches, queridos auditores y auditoras. Volvemos a este episodio final de temporada de La Maldita Caja Idiota. Sí, bueno, como les iba diciendo, volvemos a este final de temporada de La Maldita Caja Idiota en este pequeño especial sobre comedias animadas y no animadas. Ya en el bloque anterior hablábamos de Family Guy y hablábamos del episodio final de temporada titulado It's a Trap, el cual fue bastante gracioso, para que les voy a unir con wea. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otra serie, porque bueno, en este especial vamos a tratar de pasar por la mayor cantidad de comedias posible. Vamos a hablar de otro final de temporada, porque sí, hoy día vengo cargado a los finales de temporadas. Vamos a hablar de Big Bang Theory. Ahora, hasta este minuto, yo no había, no sé por qué motivo, hasta ahora no había hablado nunca de Big Bang Theory. Pero el otro día me di cuenta y dije, bueno, entonces el programa del jueves, que va a ser un especial, voy a hablar de Big Bang Theory, why not? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno empieza a ver una serie, sobre todo una comedia, uno empieza a encariñarse con los personajes, ¿cierto? Y cuando se dan como estas como interacciones entre un personaje y otro, uno empieza como a involucrarse en el fondo. Y es como que ocurre algo y es como, oye, fíjate lo que pasó. Sí, y todos como, sí, te fijaste, pasó esto, y este le dijo esto. En fin, ocurre una cosa. No sé si ustedes se han dado cuenta y ustedes, no sé lo que les ha pasado, pero ¿alguien vio al final de la temporada de Big Bang Theory? Porque realmente es como una serie de chismes que fue como, ocurrió algo bastante, ocurrió algo bastante chistoso. No sé si ustedes vieron el final de la temporada, pero Rajesh Raj se metió con Penny, lo cual nos lleva a dos conclusiones. Primero, Rajesh es un maldito suertudo, y segundo, Penny es muy fácil. Ya, son dos conclusiones bastante fáciles de sacar, que en realidad no sé qué tanto dice de los personajes, pero más allá de eso me interesa mucho ver la dinámica que se va a crear entre todos los personajes. O sea, teníamos a Big Bang Theory y ahora tenemos que Raj se mete con Penny, y en este minuto Leonard, que es como el amor de Penny, está proleando con otra tipa, con la hermana de Raj. Al final, mira, va a quedar la mega caga. Básicamente me gustan estos finales de temporada donde, de series como con corte romántico, donde ocurren estas cosas, porque al final queda la masa cagada, weón, y como que todos andan enojados con todos, y este se mete con este, y no sé, es como estos chismes de niña secundaria, pero son bastante divertidos, y no sé, a mi juicio Big Bang Theory ha hecho un buen papel en lo que es el mundo de las comedias. Alguna gente la acusa de ser la nada más que la versión norteamericana de The IT Crowd. The IT Crowd es una serie inglesa que trata de las aventuras y desventuras de un grupo de encargados del departamento de informática de una empresa. Y básicamente es una dinámica similar. Tenemos dos protagonistas, dos que son bastante nerds, que tienen sus dialectos, y aparte está una tipa que es como la jefa de ellos, que es como la chica normal, que básicamente tiene que aguantar las estupideces que dicen y cosas así, ¿ya? Y entonces, como pueden escuchar, básicamente la dinámica es muy similar a la que ocurre en Big Bang Theory. Lo que ocurre en Big Bang Theory es mucho más, ha sido mucho más popular, sobre todo en lo que es aquí en Sudamérica, Norteamérica, América Central, etc. Pero bueno, ahí le aproveché de pasarles el dato de IT Crowd. Así, se los escribo en el chat para que sepan cómo se llama. No lo mencioné en el anuncio del foro. IT Crowd, ahí está. Pero bueno, volvamos a Big Bang Theory. Big Bang Theory, a mi juicio, ha hecho una cierta labor, porque de partida ha creado personajes muy carismáticos y ha creado algunos emblemas y ha como reivindicado un poco el nombre de los nerds en la sociedad. Básicamente, gracias a Big Bang Theory, yo creo que hay mucha gente que hoy día, por ejemplo, sabe quién es Linterna Verde. o conocer un par de cosas así, y eso es bastante agradable. Ah, como que he leído un par de artículos yo por ahí que dicen que los nerds están de moda. Yo no creo, en realidad no, no es una moda el ser nerd, el nerd es una forma de vida. Yo personalmente me considero bastante nerd, pero no nerd como... Es que es distinto, porque tú te pones a pensar, quizás alguien te dice la palabra nerd y te empiezas a pensar en el típico nerd como de película adolescente, el tipo lleno de espinillas, gordo, con unos lentes y que habla como así con lleno de libros. No, en realidad nerd es una especie de actitud, una tendencia a ciertos gustos, básicamente entretenerse con algunas cosas más, no sé, más como caseras, quizá un tipo un poquito más reservado, con un sentido del humor un poquito fuera de lo convencional. Una cosa así puede ser el ser nerd, no es necesariamente ser el tipo al cual hace el bullying, una cosa así, pero... En definitiva, creo que Big Bang Theory me ha gustado lo que ha hecho esta serie, primero porque es una gran serie, segundo ha engendrado personajes formidables, sobre todo como lo que es Sheldon, o Howard Wolowitz, por favor, dos grandes personajes de nuestro tiempo. Y también porque ha aclarado, ha vuelto a poner en la cima a los nerds. Big Bang Theory para mí es como una especie de venganza de los nerds. No es que la serie se parezca a la película, sino que el hecho de que la serie haya tenido tanto éxito como que ha ayudado a que básicamente la gente recuerde lo que son los nerds y que en realidad también tienen su corazoncito. Pero bueno, así quedamos con el comentario de Big Bang Theory. Así que recuerden, la cuarta temporada ya terminó. No, ¿cuarta? Sí, creo. Sí, cuarta. Cuarta temporada ya terminó. Se nos viene la quinta. Terminó con el lío entre Raj y Penny, lo cual me interesa mucho cómo se va a desarrollar. Pero bueno, cosas que ocurren con las series. Cabuines fan, cabuines vienen. Bueno, ahora dejemos de hablar de Big Bang Theory y nos vamos con un pequeño tema. Esta canción es la canción que fue la ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión el año 2006. En esa ocasión ganó Finlandia con esta canción. El grupo se llama Lordi y la canción es Hard Rock, Aleluya. Aquí, en la maldita caja idiota de Radio. Yeah. Volvemos con este final de temporada de la maldita caja idiota. Quisiera partir por saludar a toda la gente del chat. Partir que creo que hace mucho tiempo que no tenía tanta sintonía, de modo que me siento feliz. Ni siquiera en mi casa me escuchan tanto, pero bueno. Quiero saludar a Artista Frustrado, Black Cat Train Zero, Robbie Bunny, SC360 y... puta, no puedo pronunciar esta wea. Suaracas... ¡Saludos para él también! Y obviamente para mí, y creo que había un anónimo, pero que ya se fue. Saludos para todos ellos, y bueno, ya que estamos hablando... Ah, bueno, a todo esto, mi computadora anda con algunos problemas, así que hay una pequeña probabilidad de que el programa se caiga y se vaya todo al carajo. Así que si mi notebook se queda pegado y se deja escuchar la radio, ya saben por qué fue. Pero bueno, omitamos ese pequeño detalle y volvamos a lo que realmente nos interesa, que es hablar de estas cosas locas que ocurren en el mundo de la televisión. Bueno... hace un ratito salió una pequeña inquietud en el chat. Artista Frustrado nos hablaba... Antes estábamos hablando de las series británicas en el fondo de Big Bang Theory, que según algunas teorías conspirativas proviene de lo que es The IT Crowd, aquella serie británica. Artista Frustrado nos mencionaba, ¿hay alguna serie gringa que no sea plagio de una serie británica? Buen tema. De hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero es típico que hay como muchas series que es considerada, por ejemplo, la tanto... británica. No sé, por ejemplo, yo recuerdo una serie, nunca la vi, la verdad, honestamente, pero creo que se llama Life on Mars, que es una serie británica, que básicamente la descripción que tenía era de el Lost británico. Y así va subiendo. Por ejemplo, cuando hablas, por ejemplo, de Shaun of the Dead, dicen que es el Zombieland británico, y así vamos sumándole cosas, pero... Bueno, en fin, básicamente eso es un tema que quería mencionar porque me lo encontré bastante interesante. Y ya que estamos hablando de series británicas, vamos a tocar dos comedias británicas en este pequeño bloque. Primero vamos a hablar de una serie llamada Dark Place, es decir, Lugar Oscuro. Bueno, su nombre completo es Garth Marenghi's Dark Place. Bueno, ¿de qué trata esta serie? La verdad, bueno, de antemano quiero confesar que no la he visto entera, pero he visto como más o menos la mitad de los episodios y debo decir que es una serie genial. ¿De qué trata? Básicamente, Dark Place es una parodia de estos programas de misterio como en los años 60, 70, 80, qué sé yo. Básicamente comienza la serie y nos ponen a un tipo llamado Garth Marenghi, obviamente ficticio, que él asegura, él dice, sale como hablando en la cámara, y él dice que él en los años 80 hizo un programa de televisión sobre misterio llamado Dark Place. Entonces el tipo básicamente nos narra su experiencia con este programa ficticio llamado Dark Place. ¿Cuál es la gracia? El programa ficticio que nos muestran, que básicamente la serie, está ambientado como los años 80, 70, entonces la serie en sí es como una especie de misterio sin resolver, obviamente, de ficticio, pero que asemeja a lo que realmente es una serie. Y básicamente nos muestran como... sale esta serie que supuestamente debe dar miedo, pero en realidad da risa, y tiene todos estos componentes como que está mal hecha a propósito. Es decir, tiene movimientos de cámara mal calculados, tiene efectos de sonido mal puestos, tiene todo lo que son estas cosas de... lo que son efectos especiales bastante ridículos, como Chespirito. Y en realidad la serie es, puta, una wea para cagarse de la risa, por la concha de tu madre. Es realmente divertida. Pero en realidad es una serie bastante recomendable para ver, pero lamentablemente solamente tiene 6 episodios. Y es porque solo se emitió una temporada, ¿ya? No sé por qué se emitió menos. O sea, no sé por qué no se emitió más. No estoy informado al respecto, pero... es una serie recomendable para ver, se las recomiendo mucho. Son 6 episodios, solo pueden ver de una tirada. Ah, y cada episodio dura media hora, así que no es la gran cosa. Dicho sea de paso, uno de los protagonistas de The IT Crowd, la serie que mencionamos anteriormente, actúa en esta serie. Hace el personaje de un médico que es como el gerente de un hospital, que es el hospital que supuestamente está encantado. Pero bueno, eso era básicamente Dark Place, del cual exactamente, el Artista Frustrado dice Scooby-Doo en live action. Exactamente es eso. Es como una serie de médicos en un hospital supuestamente encantado que resuelven misterios. Y supuestamente debería dar miedo, pero no da miedo. Así que eso se lo recomiendo mucho. Dark Place, Garth Marenghi's Dark Place, véala por favor, es una serie ya más o menos viejita. Vamos a hablar de otra serie también británica, llamada Spaced. Así como... Spaced, ahí está, lo escribí en el chat para que tenga más o menos claro de qué se trata. O sea, ¿cómo se llama? Bueno, ¿de qué nos habla Spaced? Básicamente nos cuentan las aventuras de Tim y Daisy. Tim y Daisy son dos personajes que no se conocen entre sí. Daisy es una... supuestamente es una escritora y Tim es un dibujante de cómics. ¿Y qué ocurre? Estos dos personajes están en un momento bastante precario de sus vidas, no tienen mucho dinero, y entre ellos decían asociarse para arrendar un departamento que está a un precio bastante bueno. ¿Cuál es la gracia? Ocurre que la dueña de este departamento solo le renta dicho lugar a parejas que estén casadas, de modo que ellos fingen ser una pareja casada para quedarse con el departamento. Hasta este momento, por esta descripción que he dado, podría sonar que es como una especie de comedia romántica, pero la verdad es que no. No es una comedia romántica, de hecho es una comedia que tiene de todo menos romanticismo. Está claro que entre los dos protagonistas, que son Tim y Daisy, se provoca cierta tensión clásica de las series cómicas donde hay una pareja mixta. Pero la gracia de la serie está como en los vecinos raros que viven en este departamento. O sea, partimos por Tim, que es un dibujante de cómics bastante flojo para sus weas, y tenemos a Daisy, que es esta chica que intenta ser escritora, pero no lo consigue. Como que está todo el día diciendo que va a escribir un libro, y nunca lo consigue. También tenemos a un personaje que no recuerdo el nombre, pero que es el mejor amigo de Tim, que es un militar frustrado. Es un tipo gordo y un gordo calvo que básicamente todo el día anda vestido de militar con traje de camuflaje y con armas, y que finge todo el rato que está en una guerra, y que él dice estar preparado para cualquier desastre, y está todo, y todos sus tallas son referentes a ese tema, y como que siempre tiene armas, siempre tiene ganas de luchar, es pendenciero, pero básicamente es un bueno para nada. También tenemos a un vecino de ellos del departamento, que es un artista frustrado, básicamente un pintor, como esto súper conceptual, así como súper loco, súper bohemio, que es un tipo bastante extraño porque es como drogadicto, trata de hacer pinturas extrañas y como que trata de plasmar emociones en sus obras, pero nunca lo consigue. Y lo cual da un personaje bastante chistoso. También tenemos a la dueña, a la arrendataria, que es una vieja como estas viejas cabronas, ¿ya? Como estas viejas que hablan como así. Y que básicamente atiende a estos personajes y dicho sea de paso, tiene una especie de relación con el pintor. Y así vamos mezclando una serie de personajes bastante curiosos que conforman una amalgama bastante extraña que forma la dinámica de lo que es Spaced. Un humor bastante curioso. Bueno, humor británico, no creo que se hayan esperado otra cosa. Pero un humor bastante curioso, bastante referencias a la cultura pop, sobre todo por el lado de Tim, que es el dibujante de cómics, de modo que era bastante esperable que hubiese muchas referencias a la cultura pop. Pero, en fin, tenemos esa cosa, así tenemos el problema de Spaced. Se lo recomiendo, entonces, en definitiva, les dejo Spaced, una serie de 2 temporadas, cada una de ellas no muy larga. Bastante buena, se las dejo. Y por otro lado tenemos Dark Place de Kurt Marenghi. Se las recomiendo mucho. Dark Place, Space, 2 series británicas, para que den una probadita a lo que es el humor británico. Una cosa más que recomendable en estos días locos. Bueno, sin mayores preámbulos, nos vamos a una nueva canción aquí en este episodio final de temporada, La Maldita Caja Idiota. Lo que vamos a escuchar ahora es de Velvet Revolver, de su segundo disco titulado Libertad. El tema que vamos a escuchar ahora se llama The Last Fight, es decir, la última pelea. Solo aquí, en La Maldita Caja Idiota, de Radio AGZ. Down now. gustaría tener tu propio programa en Radio AGZ? Entonces esta es tu oportunidad. La radio está buscando locutores. Puedes tener tu propio espacio para hablar sobre videojuegos, música, anime, cine o lo que más te guste. Para más información, visita la sección Participar en la página oficial de Radio Annie Game Zone. Annie Game Zone Radio es presentado por Emerald Power, la comunidad web que estabas buscando. Volvemos ya con el siguiente bloque de la maldita caja idiota, este episodio especial dedicado a las comedias y final de primera temporada, dicho sea de paso. Antes de comenzar a hablar del tema que nos atañe en este bloque, debo decir que me impresiona los niveles de estupidez que se pueden alcanzar en algunos chats. De hecho, es cosa de mirar el foro, no sé por qué alguien empezó a hablar de Tintín. Terminaban hablando de Tintín, de Tata, Tantán, Tintón. Básicamente empezaron a hablar del pobre Tintín, de que sus padres cómo se lo habían cagado al cambiarle, a ponerle ese nombre. Y no sé por qué, fue que terminamos hablando de una serie de fanáticos de Dragon Ball. En el foro están diciendo que Vercingetorix, que es mi nick, suena a Vegetrunks, que es una fusión inventada de Dragon Ball AF, y que Artista Frustrado es AF por Dragon Ball AF, y ahí, bueno, no sé de qué mierda están hablando ahora, y están hablando algo de Salfate, de conspiraciones, no sé, una serie de mierdas, no sé, y aquí, en fin, no entiendo nada de lo que estaba pasando en el foro, pero mi trabajo es seguir haciendo el programa tal y como corresponde, así que se me calman y seguimos con el programa. Bueno, en el Titi Tata Tintín, bueno, no sé de qué mierda están hablando. Voy a hacer como que no estoy leyendo eso. En fin, volvemos con el siguiente bloque de la maldita caja idiota. Y vamos a hablar de vamos a hablar de dos comedias gringas. Que, bueno, en el bloque anterior hablamos de comedias británicas. Ahora vamos a hablar de dos comedias gringas que hace poco comencé a ver y que, créanme, que están bastante buenas. Vamos a hablar de Bored to Death y The Community. La primera, Bored to Death, es una serie que es lejos lo mejor que he visto en el último tiempo. Es una serie que su premisa es muy simple. Bueno, de partida el nombre ya les debe indicar algo. Bored to Death, para los monoparlantes, significa aburrido hasta la muerte. Y bueno, básicamente, la serie trata de nuestro protagonista llamado Jonathan Ames. Jonathan Ames es un... En la serie es un escritor de novelas de detectives que se encuentra actualmente en un proceso bastante malo. Su novia lo acaba de dejar por dice que es un drogadicto de mierda porque fuma marihuana todo el día y bebe vino blanco, es a lo único que se dedica. Lo acaba de abandonar por esto, y aparte el tipo, debido a este tema de la novia que lo abandona, entra en una especie de depresión que le impide seguir escribiendo. Y entonces tenemos a un protagonista básicamente derrotado por la vida, que no puede hacer su trabajo y que no tiene nadie que lo quiera, etc. Entonces este tipo, obsesionado con las novelas de detectives, con el corazón partido, abandonado y con un trabajo que depende de que vuelva a inspirarse, un día hace lo que yo creo que mucha gente tiene ganas de hacer. Se mete en una página de internet y publica un aviso publicitándose a sí mismo como un detective privado. ¿Y qué ocurre? Que al tipo le comienzan a llegar nuevas... Le comienzan a llegar entonces avisos de gente que requiere sus servicios. Y en fondo este tipo comienza a trabajar como detective. Y la gracia de la serie es que es un tipo totalmente inexperto, que no tiene idea de lo que está haciendo, y sale a la calle a resolver los misterios de la gente, y se mete en cada aventura que no te puedes imaginar. Una de estupideces, por ejemplo, hay un caso en el cual al tipo le piden recuperar un skate de una madre, le pide recuperar el skate de su hijo. En otro, un tipo quiere saber si es que su esposa lo está engañando. En otro episodio, un tipo que está siendo chantajeado por una prostituta decide pedirle protección. Y así nos vamos con una seguidilla de casos cada vez más imbéciles, pero que tienen toda esta estética de cine noir que le da toda una gracia a lo que es esta serie. Por cierto, serie producida por HBO, grande sea HBO, que da una... Me ha dado grandes momentos con grandes series. Pero bueno, volviendo al tema, nuestro protagonista Jonathan Ames no estará solo en su aventura. Estará acompañado por sus amigos Ray y George, George Christopher, interpretado magistralmente por Ted Danson, es el editor de nuestro héroe, que básicamente es un personaje demasiado para cagarse de la risa. Es un personaje que, verdad, es un personaje bastante chistoso, que es el editor de George y en realidad es un bueno para nada. Está todo el día drogado con marihuana y tiene las ideas más imbéciles que dice que puedan ocurrir. Y el tipo es realmente un tapanatas, como que no sirve para nada y todo el día está metiéndose en problemas y le pregunta cosas extrañas a Jonathan. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay un episodio en el cual al tipo le aparece un herpes en el labio y decide pedirle ayuda a Jonathan para que lo ayude a disimular el herpes. Y le dice Jonathan, para disimular el herpes lo mejor que puedo hacer es que me golpees en la boca, cosa que se forme un moretón y el herpes no se note. Claramente el plan es un fracaso, el tipo termina con un gran moretón y acaba siendo... termina con la mega cagada en la cara. También hay otro episodio en el cual George asegura que su terapeuta le sugirió ponerse en contacto con su lado femenino y el tipo decide meterse, tener relaciones sexuales con un hombre para ponerse en contacto con su lado femenino. Y así una seguidilla de imbecilidades que se le ocurren a este personaje. Por un lado tenemos a Ray, que es el otro amigo de Jonathan Ames, que es un dibujante de cómics frustrado por la vida, un dibujante de cómics deprimido, que no quiere hacer nada, que está todo el día con cara de enojado. Está interpretado por este actor que es bien conocido, el gordito que sale en ¿Qué pasó ayer? En The Hangover, el gordito de barba, Zach Galifianakis, una cosa así, su apellido, bueno, su apellido es una cosa rara, pero está interpretado por este tipo que últimamente se ha hecho muy famoso, sobre todo por The Hangover. Por cierto, ¿alguien vio The Hangover 2? Bueno, yo vi la 1 hace muy poco, gran película, muy chistoso. Pero bueno, Bored to Death, en el fondo es una serie bastante buena, las temporadas son bastante cortitas, de unos 100 episodios. Y claro, en el fondo son temporadas cortitas, la primera creo que dura 100 episodios o más, no sé, me olvidé un poco, pero es cortita. Y bueno, van dos temporadas y está por salir la tercera, se les recomiendo bastante. Y por otro lado tenemos la otra comedia que estoy viendo personalmente, llamada Community. No sé si han oído hablar de ella, si no me equivoco la dan en canal Sony hoy en día. Y es básicamente una comedia bastante original. Se trata de nuestro protagonista, de nombre Jeff, no recuerdo el apellido, que es un abogado al cual por X motivo le cancelan su licencia. Y el tipo, para poder recuperar su derecho a ejercer su título de abogado, es reinsertado en un, como en una especie de universidad, un college, lo que se llama en Estados Unidos, y lo obligan a tomar clases de distintas materias para poder recuperar su título. El tema es que, bueno, la premisa es bastante simple, pero la gracia está en los personajes. Este tipo se mete a esta comunidad escolar a aprender, a básicamente estudiar, pero claramente el tipo no está ni ahí con estar ahí, solo quiere hacer trampa, solo quiere lograr el camino fácil. Y el tipo trata de hacer mil y una cosas para que la gente le den el título, pero el tipo nadie se lo quiere dar. Entonces el tipo se ve obligado a estudiar en este centro comunitario. Y el resultado es una serie bastante chistosa, tiene personajes muy bastante disfuncionales, todos con sus problemas. Y claramente está la chica sexy a la cual Jeff se quiere agarrar. Y está toda la serie tratando de conquistarla y ella no la pesca porque ella lo ve y dice que es un tipo atractivo, pero es un cretino. Porque en el fondo ese momento es la gracia de Community. La interpretación de Jeff es un personaje genial. Y básicamente tenemos una seguidilla de personajes bastante chistosos, sobre todo de lo que es Abed, que es básicamente un personaje bastante bueno dentro de la serie, que se parece un poco a Sheldon. Pero imagínense como lo que sería Sheldon, pero si Sheldon fuera artista. Una cosa así. En fin, la serie Community la recomiendo bastante. Yo personalmente la empecé a ver y como los primeros 3 capítulos no me dio nada de risa. Ahora voy como en el 10º y sí, se pone bastante buena, denle una oportunidad. Una serie bastante recomendable para ver. Así que bueno, los dejo con esas 3 recomendaciones de series, Bored to Death y Community. Y bueno, ahora nos vamos con una canción y posteriormente nos vamos al último bloque de este final de temporada de La Maldita Caja Idiota. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Arcade Fire, uno de mis grupos favoritos. El tema de la canción se llama Wake Up, de su primer disco. Así que bueno, nos vamos con Arcade Fire en este bloque de La Maldita Caja Idiota, solo aquí, por Radio AGZ, la radio que estabas en. Eso era Wake Up, el excelente tema de Arcade Fire. Y ahora volvemos con el último bloque de este final de temporada de la maldita caja idiota. Bueno, obviamente vamos a hacer el bloque, después nos vamos a una canción y después termina oficialmente la temporada y pueden irse todos a sus casas. Un saludo a la gente del chat que está hablando, no sé de qué carajo están hablando de Mega Man, una cosa así, no sé cómo mierda, terminaron hablando de Mega Man, pero bueno. Saludo a la artista frustrada, Black Cat Troy Zero, Robbie Bunny y Zack Xerox y no sé qué cresta, y bueno, obviamente yo. Bueno, en fin, ahora vamos a hablar de la última comedia de la noche. Vamos a hablar de la serie cuyo, de la cual hablar de ella es mi deporte, prácticamente mi deporte favorito. Vamos a hablar de The Office. Porque sí, en esta temporada de la maldita caja idiota ocupé como 3 episodios para hablar de The Office. Pero es que necesito comentar esto, necesito comentar el final de temporada de The Office. Tal y como ya habíamos venía anunciando desde el principio de la temporada, estaba hablando de cómo lo que iba a ocurrir con la partida de Steve Carell, que interpretaba a Michael Scott en la serie, cómo su partida iba a afectar lo que iba a ser la dinámica de la serie. Pero bueno, desde que partió el personaje, que es básicamente fue básicamente unos 3 o 4 episodios antes del fin de temporada, la serie a mi juicio ha ido bastante bien. Creo que la serie tiene el potencial y le sobra para mantenerse a flote. Tiene un elenco que estuvo 7 temporadas consolidándose cada vez más y creo que ahora está lo bastante sólido como para poder sobrevivir por sí mismo. Y pero bueno, como en la serie Steve Carell, quien partió hacia el rol del jefe, tiene que haber un jefe nuevo. Y bueno, el último episodio de la temporada será todo básicamente de eso. Básicamente nos dedicamos a buscar a este nuevo jefe y no hallaron nada mejor en la coña serie que poner una serie de artistas invitados para interpretar a los postulantes al nuevo cargo. Y así fue como en pantalla tuvimos la oportunidad de ver a James Spader, quien aparecía en Justicia Ciega, de ver a Will Arnett, quien aparecía en Arrested Development, a Catherine Tate, a Ricky Gervais, el Michael Scott original, a Ray Romano de Everybody Loves Raymond, y también, ¿por qué no?, tuvimos la oportunidad de ver a Jim Carrey. Así fue como tuvimos a un desfile, auténtico desfile de posibles candidatos a este nuevo puesto de trabajo. El episodio muy gracioso, muy bueno, se mandaron un final de temporada de lujo. Pero lo que es más importante que todo, dejaron todo en suspenso, de modo que vamos a tener que esperar quizás quien mierda sabe cuántos meses para por fin saber quién cresta se queda con el puesto de trabajo. A mi juicio un tema demasiado importante, porque, o sea, concha de madre, tengo que saber quién mierda va a mandar en la oficina. Para mí es un tema importante, espero que para ustedes también. Pero bueno, ya están acostumbrados en este mundo loco de las series a dejarnos con las ganas muchas veces y esta vez no fue la excepción, así que obviamente nunca vamos a saber, o sea, por el momento no vamos a saber quién se queda con el trabajo. Vamos a tener que esperar quizás quién sabe cuánto tiempo. Así que bueno, ese es el comentario con The Office. Y bueno, creo que no voy a comentar de ninguna serie más en este episodio y a fin de temporada, sobre todo porque estamos cerca de la hora en la cual tenemos que cerrar el boliche. Pero bueno, vamos a poner una última canción de esta temporada. Nos vamos con una canción y después obviamente nos despedimos de todos nosotros. Vamos a poner ahora un tema de R.E.M. El nombre es Man on the Moon. Solo aquí, en la maldita caja idiota de radio. In touch. If you believe, they put a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone missing. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing love? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Bueno, ahí teníamos un pequeño problema técnico con las músicas de fondo, pero lo que yo quería era poner esta canción que está sonando ahora, que es básicamente la cortinilla que siempre pongo cuando comienza y termina un episodio de La Maldita Caja Idiota. Quiero con este cortinilla, entonces estamos dando final a este quinto episodio y final de temporada de La Maldita Caja Idiota. Quiero agradecerles a todas las personas que tuvieron la amabilidad de escuchar el programa, todos aquellos que lo disfrutaron, aquellos que no lo disfrutaron, pero lo importante es que lo hayan oído, así que un agradecimiento muy honesto a todas esas personas, un agradecimiento a todas las personas que están en el chat ahora, y en fin, les doy a todas las gracias por haberme dado la oportunidad, y si es que a alguien le llega a interesar, puedo volver a emitir una nueva temporada de programa en un tiempo más, así que en definitiva, muchas gracias a todos, muchas gracias por su audiencia, por su cariño, por su comprensión y obviamente a la gente de Radio AGZ por haberme dado la oportunidad de emitir esta temporada de mi programa personal mío de mí mismo. Así que bueno, niños y niñas de todas las edades, yo me despido, quizás hasta quién sabe cuándo. Y por favor, tengan cuidado, no hablen con extraños, lávense los dientes y que tengan un buen viaje en el misterioso mundo de la televisión. Que tengan muy buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias.